arrancamos con un bache. Esos baches dan vida, dan ilusión, sugieren que uno tiene mucho tiempo para estar en el radio. Ya el presidente Joe Biden está en la tierra de Mahoma, la tierra de Arabia Saudita. Ya está en Jeddah, cerca a la Meca. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Buenas tardes, muchachos. Hola, Jaime. ¿Cómo va todo? ¿Será que tengo delay? No. Puede ser. No, estaban dormidos todos. No, aquí estamos. ¿Qué? Estamos muy felices, además. Yo dije que había un bache y están felices. ¿Y eso por qué? Porque hoy es viernes. Hoy es viernes, ¿qué más quieres? Ajá. No, un minutico, aquí yo tengo... ¿Qué? Que no tiene nada, hombre, estaba bien. Estamos todos súper. Sí, pues hasta ahora donde yo iba bueno, viendo, ¿me oyen? Sí, perfecto. Súper. Bueno, es que yo creo que había un delay y los noté como fondones. Bueno, pero ya, el presidente de los Estados Unidos, oye, Joe está muy bien, está un poquito antiguo, pero está súper. Sí, está alentado. Ya se reunió con el combo este árabe que son, pues, él en su campaña juró que iba a cobrar justicia por lo de Khashoggi. ¿Y ahora? Está sentado allá. ¿Y ahora? No. Es que la gente cambia. Ah, eso sí, estamos de acuerdo. ¿Le recuerdo qué vida ha tenido Roy Barreras? Uy, ¿cómo? Mejor dicho. Ese tipo ha pasado por todos los partidos. Más vestidos en el closet no hay nadie. O sea, es un tipo que ha pasado por todas las instancias del Congreso. Sí, ¿no? Y los partidos. Y ahora y es el... Ahora es presidente del Senado. Sí. Posiblemente con las banderas de... Gustavo Petro Urrego. Sí, claro, exacto. Señor presidente de la República. 20 de julio se dará apertura al Congreso, ¿no? Al Congreso, sí. Pero buenísimo. Bueno. Y el 7 de agosto se posiciona habrá juramento del presidente electo Gustavo Petro Urrego. Eso es domingo, cae en domingo el 7 de agosto. Sí, señor. Claro, tal cual. Yo creo que nos tenemos que reunir todos a ver ese cambio de mandato. Ah, bueno, yo creo que no. No, sí, estoy rico. ¿Qué le dijera? ¿Pero por qué no? No, yo no, mil gracias. No, cada quien en la casita. Sí, no, y hace lo que quiere. Sí, o sea, pero tenemos invitaciones para los originales y me parece que debemos... Creo que tenemos 5 sillas ahí en primera fila. No, en primera. En primera. 40, pero se ve igual de bien. Sí. Bueno, si no, Nicolás nos representa por... Nicolás tiene 3 programas. Eso, me encanta. Nico siempre saca la cara por nosotros. Tiene 1 en televisión y 2 en radio. Sí. Un tipo polifacético. Y exitoso. Hombre, ¿cómo les niego yo eso? ¿Cómo les niego esa descripción? No puedo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿De resto qué? ¿Cómo va? Pues Nico, hombre, la verdad que bien. Sí, todo tranquilo. ¿A qué lo preocupo? O sea, todo bien, todo tranquilo. Bueno, hombre, está ahorita CNN en Jeddah, en una entrevista 1-1 con uno de los diplomáticos más importantes de Saudi Arabia. Sí. Que estuvo en la reunión con Biden, que nadie sabe qué pasó. O sea, secretismo absoluto. Pero tienen unas pintas, unas... túnicas blancas, sí. con ese mantel italiano que ponen en las hosterías de cuadros rojos con blanco, sí. Y con un anillo que representa la santidad de Mahoma, hombre, el profeta del Corán. Bueno, hoy tengo 3 cerepasos súper interesantes, pero no sé, yo creo que son muy complicados. No, porque está difícil. Porque va a haber mucha pelea y es que se dijo y es que... Lo que pasa es que el problema es que ya como se han vuelto como tan... No sé, como tan sabiondos y que... ¿Quién? Y Nicolás. No, pero yo no estoy para peleas hoy. Y de resto nada, ¿cómo se les ha ido? Todo tranquilo, la verdad. O sea, buen día. No, ¿y no, Karen no. Fernández? ¿Cómo va no Karen, hombre? Suyo, ¿no? ¿En qué anda Karencita? No, descansando porque pues... Bueno, pero está bien que ella agotada. Se tome un aire. Está bien que se tome un aire, pero no... No, no es bueno un aire. No, porque ya yo sé que contando ella... el programa de hoy, nos quedan 10 fechas de julio. Sí. A eso hay que sumarlo al arepazo, o sea, 30 arepazos. Hoy no hay ningún arepazo doble. Y pienso que no los voy a hacer para ser justos de aquí al final del mes. Óigame, tengo una pregunta. Usted, no, yo le contesto. Usted que ha incursionado en negocios gastronómicos, es que yo tengo ganas de hacer uno, ¿sabe? ¿Usted qué me recomienda? Es que quiero hacer... Pero creo que el lugar para hacerlo es Pereira, un de comida de mar. ¿Cómo no, le suena? ¿Qué? No, sí. En principio me suena una absoluta locura. Pero ¿de qué estás hablando, Nicolás? Sí, voy a hacer un negocio de comida de mar. ¿Saben? He pensado en un restaurante. ¿Por qué en Pereira? ¿Como ostras, Nico? Tiene que ser en Pereira. ¿Por qué? Porque lo voy a llamar la perla del atún. Ay, no. El humor está... Corrijan a Nico. Por Dios, dicen a Nico. ¿Qué está pasando? Está bien que sea viernes, pero no abusemos. No, no abusen. La correccional. ¿Ah? Corrected, Rosa. No, que falta de todo, de verdad. No, pero... Ay, con... ¡Juega el gato! ¿Pero les parece buena idea? No, muy mal. No, me parece buena idea, pero con el chiste tan estúpido, no. Es buenísimo. O sea, pero estaba desesperadito por echar el chiste. Es de lo... Es tan malo que es bueno. No, es que... No news generalmente son good news. Cuando no hay noticias son buenas noticias. Sí, no news, good news. Sí. Excepto en los originales. Yo me quedé pensando, ¿y por qué este man no volvió a hablar de eso? ¿Qué? Pasó el acto es y no dijo nada. Pasaron dos etapas y no dijo nada. Pues bueno, vamos a recordar el Tour de France. Sí. Y doy los datos, simplemente picados. Pero cuando las noticias son malas... Cuando no hay noticias en los originales del Tour de France, es que no vamos bien. Es lo que quería decir. No, pero... Entonces Nico todo entusiasmado antes del Alp, el Alp d'Huez, y decía, oígame, mañana va a ser... La... No, callado, y bueno, y se me olvidó. No, sí, y es dije, que... hola, ¿y por qué Nico está tan silencioso? Calladito. Yo callado. voy a hacer un searching porque es que... Pasó el Alto Es y pasaron dos etapas más. Sí. Entonces dije, hola, pero este man, ¿qué pasa? Anda muy, como muy discreto. Sí. Entonces me puse a buscar aquí y pues, voy a leer los colombianos. A ver, cuénteme cómo van. En el número 6, después de la etapa de hoy, está Nairo Quintana a 3:58. Muy bien. Está vivo. Está vivo. Más vivo que nunca. Temáticamente vivo. Ese es Nairo Quintana. Entonces sí. Yo seguí y dije, no, pero esto hay que mirarle más, porque en el número 40 está Rigoberto Urán a 1:10. Bueno, está vivo. Pero el tiempo es relativo. Exacto. Una hora puede ser mucho o puede ser poco. Claro, y después dije, no, pero esto no se puede quedar así. Y busqué el otro muchacho colombiano, Daniel Felipe Quintero, que ya decían que iba a ganar la vuelta. No, pero es que ha estado está 1:26. Sí, es que tuvo muchos inconvenientes físicos, ¿sabe? No. No hay que dar disculpas, pero es lo que insisto. Hay un señor, creo que de Dinamarca es el que va ganando la vaina. Sí, Vingegaard. Bueno, y está Pogacar. Sí, exacto. A 2 minutos, y ¿sabe qué me impresionó? 2:22 está Pogacar. Sí, no tan exacto, porque es que ¿para qué esconde información? ¿Sabe quién también está en una situación delicada? ¿Quién? Hombre, pues el segundo favorito, que es el Roglic. El señor está 22 minutos. Ah, no, Roglic sí ha tenido, sí, un tour lleno de... Entonces, de número uno. De fluctuaciones. El señor Daniel, número dos, Pogacar, Geraint Thomas, inglés, Roman... Roman Bardet, ¿dónde está? Y Adam Yates, son los 5. Sí, primeros. Exacto, Yates es quinto. Y de ahí en adelante, pues hermanito. Eso ya quedó entre los 5. Porque ya Nairo dijo, ¿será que la etapa de hoy fue la mala mía? Cuando uno dice eso. Es probable, fíjese que eso le pasó a Roglic. Es probable que tenga una peor. Y le pasó también a Pogacar hace 2 días, tuvo una muy pero mala Pogacar etapa. Pogacar está a punto de ganarse la vuelta. Pero está, no, está a 2.22 de Vindegar. No, pero ese danés cae, se funde, mía. No, por ahí, no, pero no, ay, ese man va a buen ritmo. Hermanito. Va a buen ritmo el hombre. ¿Cuántas etapas faltan? Falta un ratico. Pues falta hasta el otro. Sí. Es falta hasta el domingo en 8. Imagínate, te va a faltar un ratico. Todavía hay tiempo, de aquí allá puede pasar muchas cosas. La última etapa, ¿cómo la repaso? Sí. La última etapa que es muy le favorece mucho a Nairo, es una contrarreloj de 43 kilómetros plano. Pero fíjese que... Ese es el talón de Aquiles de los colombianos siempre. Esa etapa... es la etapa reina para que Nairo la saque del estadio. No, pues yo creo que sí. Si le va bien, pierde 5 minutos. No, así es. Hombre, yo creo que... Esas cronos siempre son pero la es que piedra del zapato para los colombianos. Es un asesinato. Sí, es muy larga. 43 kilómetros en sol, Nairo se sale por otra vía y no se da cuenta. No, déjelo que él sabe por dónde va. No, yo lo dejo, pero es muy complicado. Entonces ahí lo que tengo que decir es que hace falta... el campeón del Tour, Egan, pues no sabemos a cuánto está de competir pues profesionalmente. Sí. Vamos a ver. Sí. Solamente quería decir una cosa. A ver. Generalmente, no news, good news. En el caso de los originales, cuando hay eventos deportivos, hay no news, bad news. Figura, bad news. No. Y el responsable de todo eso es un señor calvo, no, con las manos mordiditos, los deditos, no, y que se viste de sudadera todos los días. No, Orlando, tranquilo. Su opinión, no, por favor. No, yo pero ¿por qué Orlando ahora me va a echar a mí porque al agua? Porque Orlando, pues, quiero que dé, yo no he hablado con él. No, por eso, pero no, pues, sé si oyó lo que dijo. Orlando está tranquilo, él está oyendo el programa. No, pero yo quisiera oír lo que digo. Cuando hay silencio con respecto a deportistas colombianos es porque les va mal. Orlando, ¿su opinión? No, pues es que eso ya es costumbre habitual. Eso ya... No, pero diga más porque no dice nada. No, pero pues, las digamos que hay fake news y hay fake news. Costumbre habitual. Por decirlo así, que son las... No que... está diciendo nada, Orlando. Se le abre el micrófono y sale con dos babosadas. No, es eso. Sí, y la veracidad, yo no sé hasta qué punto. Hay mucha creatividad en la información. Eso sí depende. Demasiada de lo que creatividad. Suceda. No, es que yo conozco a Nico y dije, oiga, no, les juro. Y Nico, ¿por qué no va a olvidar de...? Nico dijo, mañana es la etapa reina. Y yo le decía, la que se ganó Lucho. ¿No? Lucho. Sí. Entonces yo dije, y se me olvidó. Y dije, oye, ¿y por qué Nico no vuelve a mencionar el Tour? No, pero estamos ricos. Me aquí. Imagino la situación. Dije, no, pero me senté. Estamos ricos. Una hora. No, a reconstruir la carrera desde el martes. No, pues estamos ricos. No, estamos etapa Alpehuel. Esa fue la 12, la 13, la 14. Y ahí están los resultados, Orlando. Rigo a una hora 10. Y el otro a una hora 20. Pero es que una hora 20, ¿qué? ¿Qué pos? O sea, no hay nada, estamos que en el tema como el maratón de Nueva York. El tiempo es relativo. Que hay que acabarla, no importa dónde terminemos. El tiempo es relativo. Orlando, te vuelvo a preguntar una opinión, pero un poquito más concreta, brother. Pero es que... Concrete, pues. Pero es que siempre... de Nicolás. Por eso, siempre cuando hay algo que decir, se dice, se aumenta la vaina. Cuando no es importante favorece. Decirlo y no lo menciona porque no lo sabe o forma sus ídolos de barro. No es que no lo sepa, es que los comentaristas deportivos como Nico son protectores de los deportistas colombianos. Entonces cuando les va bien, claro, es una gritadera espantosa. Cuando les va mal, ignoran la noticia, es lo que yo insisto. Te hacen los locos. No. Claro. Te hacen los locos. Por eso, es válido. Por eso no decir nada es perfecto porque no está diciendo mentiras. Obvió la información. No está haciendo nada malo. En inglés se dice, I just wonder. Fue que creamos la sección, Jaime, que usted nos dijo. Precisamente por los ídolos de barro de ídolos de Nicolás. Barro. Ve, hace rato no ponemos. La tenemos, pero claro que la tenemos. Pongámosla. Somos ídolos de Nico. Oigamos. En los originales, ídolos de barro. porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Nikito? Me equivoqué. No, buenísima. Es ex, o sea, usted no necesitaba sino decir, Jaime, le pongo esta sección. Me equivoqué, macho. Estos ídolos están en todas partes, en la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos bueno, años. Bueno, es que usted la finalizó una bienvenida y un soplido no muy fuerte y a los ídolos de barro. Dedicada al calvo. Contigo. Y por eso les hablé de gastronomía y de otras cosas. Bueno. Ay. Tema del día, Nicolás. ¿Qué es eso que le recomiendas hacer o no hacer a los turistas que visitan Colombia? Uy, hermanito, ¿pero qué recomienda uno? No. Porque todo el mundo es Andrés Carreras, rechía, pero yo creo que eso está sobre. Perdóneme, claro, eso no. Es lo primero que yo desisto de recomendar. No, yo sí lo recomiendo, sí. Desisto ingentemente. Y voy. Pero le pido un favor, no sea tan, o sea, no odie a la gente. No, es que no hay odio, es que yo digo, vayan a otro sitio. ¿Y qué recomienda? La Magola. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. Oígame. Bueno, Moni. ¿Me das la mano ahí con la lista, por favor, de música? Claro, pues. Oye, ¿sabe qué estaba pensando también? Dime. Que me parece importante, ahora que hablamos de recomendar o no a los turistas, también estaba pensando hacer un restaurante en Los Llanos. ¿Sabe cómo se va a llamar? ¿Cómo va a llamar? Hay mi llenura. No, no, mandar a Nico a casa. Nico, ¿qué está pasando? No, de pues verdad. Que... Sí, no, que le ya cerremos está. El micrófono. Está frito. Pero, o sea, expulsémoslo. No, le cerramos el micrófono 20 minutos y el tipo se organiza. No, si usted casi considera que hay que cerrar. No, hombre. No hay problema, pero hable. Sí, pero es que le celebran en Twitter. Entonces, por eso es que él es feliz. Claro. Porque en Twitter le celebran y le celebran. Pero yo no sé cómo puede celebrar eso. Ahí le están celebrando. Qué grande, muy Nicolás. Bueno. No, yo no leo que eso. Que siga echando chistes. Es muy bueno. Bueno, Moniquita, bueno. A las 5:20, por favor, pongamos un poquito de música, si te parece. Listo, de una. Esta banda que viene a continuación y con la que abrimos los originales del día de hoy, es una banda de funk y de música disco muy popular en la década de los 70. Les estoy hablando de Fatback Band New. Pues ellos tienen un nuevo sencillo y la canción se llama Brand New Day. Every day. Bueno, nota tecnológica. Hombre, esto es tecnológico por el tema ya de los DNA, el tema de todas esas injusticias que se hacen en los sistemas carcelarios de los Estados Unidos. Ese es un señor, hombre, que la policía le cambió las balas para culparlo de un asesinato en 1992. Uh-huh. Este hombre tiene 56 años y salió de prisión en 2017 después de 25 años. Y gracias a expertos de armas, estudiantes de la Universidad de Michigan, en la insistencia de que era inocente, pudieron probar este caso y Detroit, la ciudad de Detroit, le va a pagar $8 millones por los daños. Eso sí, lo tuvieron tocando piano 25 años. Claro, por supuesto, como debe ser. Nicolás. Tecnológico. Mire, nota tecnológica y se especula sobre una nueva función que va a tener WhatsApp. Y se llamaría estados de audio. ¿Qué son los estados de audio? ¿Y por qué son medio impopulares? Porque dicen que se va a poder poner, como en esas stories que tiene WhatsApp, sí. Que se van a poder ahí también poner notas de audio. Entonces la gente dice, pero a ver, si yo tengo... Pues en las historias de WhatsApp, que es como las historias de Instagram, sí, básicamente. Sí, pues audio. Pues entonces, ¿para qué envío audios por WhatsApp? Entonces la gente está criticando que puede ser extraño una función que realmente no tenga ningún uso importante. ¿Para qué tener un audio en el estado de WhatsApp de uno? No, y si no tienes una voz linda, pues... No, y además es... un audio y como... Y es una función absolutamente insustancial. Esa parece que va a ser una novedad que va a traer WhatsApp en sus próximas actualizaciones y ya se filtró, pero de acuerdo a lo que han dicho los expertos y al mal recibo que ha tenido el rumor, podrían echar para atrás. Okay. Moniquita, danos una nota tecnológica antes de hablar de nuestros patrocinadores. Bueno, pues voy a darle desarrollo a una noticia que María Juliana dio la semana anterior y era sobre ese reto de TikTok que provocó la muerte de varios niños llamado Blackout Challenge. Pues TikTok se pronunció esta semana y dijo que va a dar algunas medidas, va a sacar algunas medidas como la clasificación por edad en el cine, la televisión, en videojuegos, y esto lo van a hacer a través de que cada video que suban los tiktokeros o los usuarios de TikTok, pues le den una puntuación de madurez y a su vez clasificará a cada uno de ellos en temáticas de madurez. Entonces, ellos lo que con esto pretenden que si yo subo un video que no es apto para niños de 12 años, 13 años, pues le doy una clasificación y el algoritmo va a poder darle ese contenido a las personas que estén registradas bajo ese rango de edad. Así muchas cosas de adultos no les va a llegar a los niños. Pero en el caso, por ejemplo, de lo de Blackout Challenge, eso no soluciona el problema, porque la persona que está poniendo los videos está queriendo hacer daño. O sea, yo creo que ellos deberían hacer eso, una curaduría de los contenidos y ellos mismos clasificarlos, claro. Quien lo publique sea quien lo clasifique. Exacto, que claro, el curador no sea el creador. Exacto. Claro, pero el creador tiene que igual decidir su contenido, cómo se va a dar. Claro, eso está chévere, pero todavía queda faltando. Sí, bueno, ellos sacaron esta medida, yo creo que lo van a seguir desarrollando porque esto se les fue ya hondo realmente, así que seguiremos desarrollando la noticia. María Julia. Voy con nota, te hablo de nuestro patrocinador. No, tú tienes que ir con una nota, porque hasta lo que tengo entendido, Mónica maneja al patrocinador mejor que tú. Me parece que estás en lo correcto. Me parece que estás en lo correcto. Entonces voy a hablar de Instagram, porque Moni nos había contado en enero. Pero ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cómo viene, no? Sí. Así me contaste. Hemos aprendido. Yo te conté, somos una. Nos llamamos igual, tenemos el mismo. Nos había contado que Instagram iba a empezar a implementar suscripciones como OnlyFans, como para tener contenido exclusivo. Sí. Pues ya se pronunciaron, van a comenzar a hacer un piloto para tener contenido exclusivo para suscriptores de Instagram. ¿En qué formatos? En formato reel y en formato publicación normal. Es decir, que yo puedo publicar una foto, pero marcarla como contenido exclusivo y solo quienes estén suscritos, es decir, pagando, con suscripción paga a mi cuenta, la van a poder ver. Hablaron también de otra modalidad que son unos chats exclusivos. Se van a poder crear como unos grupos en Instagram con cupo limitado de 30 personas en la que algunos de mis suscriptores pueden hacer parte y yo compartir a través de ese chat, hablar con ellos, compartir otro contenido distinto o simplemente interactuar. Gracias, Mónica. Listo. Bueno, hoy vamos a dar algunos premiecitos de Elvis a los tweets que a Nicolás le gusten. Exacto. Pero dice, te ganas esto y ya. Exacto, sí, picochón. Pero vamos a esperar a partir de las 6 de la tarde. Eso, me parece. Bueno, perfecto. Mónica, por favor. Bueno, continuamos con este viaje musical, te lo pido. Ya viene el primer arepaso. Arepasón número uno. Bueno, nos vamos con algo de Alan Parsons. Además de ser un super productor y compositor, él también participó en discos importantes como el Abbey Road de los Beatles o el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pues él tiene un nuevo álbum llamado From the New World y hoy lanzó su nueva canción. Aquí está Halos. Bueno, mucha suerte a todos. Salió la última encuesta de popularidad del presidente Joe Biden y a la pregunta, ¿cómo ve usted que Joe Biden está manejando la presidencia de los Estados Unidos? ¿Qué porcentaje dijo que estaba bien y qué porcentaje dijo no? Solamente, ¿qué porcentaje aprueba la gestión de Joe Biden hoy en Estados Unidos? Un porcentaje de aprobación como presidente. 10 segundos. Yo lo que estoy un poquito preocupado que está sucediendo mucho, se sabe que es que ellas son una sola, es como una fusión de dos mujeres. Sí. Viven contestando ahora igual siempre. ¿En serio? Hace rato están en ese jueguito, ¿no? Dos mujeres. Lo que dijeron, vámonos juntas en esto y pero ganamos. Pero fue no absolutamente casual. Como Telma y Luis. Nosotras nos miramos, Orly. Pero como Telma y Luis se van para el barranco las dos. Pues bueno, pero déjenos ir. Mónica, Mónica, 30%. Yo los porcentajes son muy delicados dando puntos. Ustedes lo conocen. Orlando 68, Nicolás 23 y María Juliana 30. Qué curiosidad, ¿no, Nico? Ah. Bueno, Orlando 68. No sé, yo creo que a Orlando le gusta mucho Joe, pero es que Orlando no es americano. Sí, soy fan, pero no le ha ido bien. Y a Nicolás le gusta muy poco Joe, puso 23. Sí, a mí me gusta el presidente. Anda regular el hombre. Sí, le ha ido. Hermanito, menos uno para Orlando y menos uno para Nicolás. Ah, por arriba y por abajo. O sea, ¿y quién ganó? ¿Pero si hay punto? No, la chica no. No, la chica no. Corrected them, sir. No, es que un porcentaje no va a poner nada. When my wife tried to play, es muy cerquita. Las niñas siempre van acompañadas. Ay, van a los baños también siempre acompañadas. Siempre. Que no nos pasa nada. Verdad, sí. 30, ellos pusieron 30, 39% es la última popularidad de Joe Biden. Bueno, no está tan mal. No, pero es el más bajito y toca clavarlo, brother. No digo, pero no está tan mal la popularidad de Biden. ¿39? Pues, ah, no, pues sí, qué maravilla. Le digo, no está tan mal. Vamos a ver con cuánto se va el presidente Duque y con cuánto arranca Gustavo Petro Urrego. ¿Con cuánto se fue Trump? ¿Se acuerdan? Ey, Trump. No, pero no se fue con 39, se fue con 40 y algo. Ah, yo no sí. Sé, no me acuerdo. La gente no quería ni 5. No, pero ¿crees? Sabes que era el país voto por él. Estados Unidos, sí. Sí, era muy dividido, sí. Ok. Muy dividido, exacto. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, bro? María Juliana, el arepaso queda así. Dormilona. Yo tengo menos 14 puntos, Orlando tiene menos 11, Mónica tiene menos 10 y Nicolás va para abajo. Va, pero como marrano en patineta, 2 puntos. Oiga, Nico, hermano. Y le debo decir, estamos exactamente en la mitad del mes. Han pasado el programa del primero. El programa del 5, 6, 7 y 8, ahí va en 5. Sí. El programa del 11, 12, 13, 14 y 15 hoy, van 10. Faltan 9, hermano. Ah, bueno, pero ahí está, hay es tiempo. Es que hay 2 festivos, entonces eso nos complica. Ah, sí. Y los últimos 2 días del mes caen en sábado y domingo, nos daña un poco la pauta. Karen, ¿qué pasa? No, déjela. Tranquila. Bueno, vamos a recordar el tema del día, Nico. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué le recomiendas hacer o no hacer a los turistas que visitan Colombia? Vamos a despegar. Oye, estoy viendo hasta un minuto antes de despegar, estoy viendo a esta chica. ¿Quién? Esta gringa basquetbolista ahora. Es que son salvajes, las meten como en unas... En unas celdas dentro del juicio, Nico. ¿En Rusia? Ay, sí, eso está violento, yo. Bueno, vamos a leer los tweets y de pronto Nico que dé unos regalitos a los que le parezca. Pero después de las 6. No, ya. ¿Ya? Avancemos, pero para qué esperar, para que haya tiempo para que escriba, ¿no le parece? No, no me parece. Yo bueno, hágale, ya los tengo listos. Pero Mónica le puede ayudar. Mire, ganan los regalos. No, espere, no. En los futuros. No, el pasado nos condena, bro. Recomendado que vengan entre semana, que hay menos gasapera a los pueblitos de Boyacá. La ruta de Tunja, Villa de Leyva, Chiquinquirá y Tunja, Puente Boyacá, Nuevo Colón, Genesano. Si no le gusta, no de nada. Turme, sí. Que besos, Bill Cosby, OJ Simpson para todos. Gana kit de gorra, pin y afiche de la película. John Torres Jiménez, el dólar bajó 124 pesos. Sí. 4,395. Bueno, bajó harto, ¿no? Ay, Qué bien. Mucho, estuvo en 4.600. Sí, ha bajado. Bajó un montón. De 4.625 ha bajado 230 puntos. Sí, ha bajado un poquito. En la mañana no ponga la FM, solo en la tarde. Yo no puedo decir no, eso. No, claro, pero tranquilo, todas mañana, las 24 horas. Obvio. Jimmy Montealegre, le recomendaría en Bogotá ir a comer en la Plaza de la Concordia en Santander, conocer las gachas y definitivamente no hacer es venir como destino turístico sexual o de consumo de drogas. No, hombre, me parece además un sano consejo, la verdad. 5-4. No, gana llevamos. Kit, gana kit. ¿Pero cuál es el kit? Diga que gana. Una gorra, un pin y una ficha de la película. ¡Qué hit! Pero no regalen las vainas por salir no, del no, paso. No, no, no, no, no, es que vamos a tenerlos Mónica, ya. Mónica, ayúdanos con eso porque el tipo se está enloqueciendo. Eso es como nuevo rico, con juguetes. Ah, ¿no? Así es. No, bueno, igual tenemos tres. Todo el programa. Ah, por eso, pero no me digas que llevamos te vamos a traerlos ya. Llevamos dos kits, ¿no? ¿Cuántos son? Tres. Tres. No, no gana ningún kit. Vamos a poner después de las 6. No. Ay, aunque ya los ilusionó. Ya los ilusionó. No, pues ya ganaron. Y faltan además 3 premios. Falta el micrófono. Claro. Y no, no, no, más, porque tenemos 4 portavasos. Bueno. Ah, bueno, eso es para después de las 6. Ah, ¿sí ve? Tu tormento, no llevarlos al grill El Escorial. Pueden salir con salpullido en sus partes y ciegos del etanol que sirven allí como trago. Mejor museo botero. Nota, Nico. Bueno, vamos en 5-4. Les recomiendo que no viajen Bogotá, Girardot, Bogotá en puente. Nota, Nico. Perdóneme, pero tiene que ganar kit. Es muy bueno. No, no, no, no. Solo tiene que morirse. No, uno. Pero es muy bueno. Te quiero decir algo. El portavasos yo creo que es un solo premio. Y ahí, claro, y nos porque quedan 2 premios para después de las 6. Uno. Exacto. Claro. Bueno, ¿qué le va a dar a este muchacho? Ya kit con gorra, pin y afiche de la película. Listo, no hay más premios que aquí en adelante hasta que pasen las 6. Eso. Leonardo Echeverry, Monpois, Barichara, Mongui para rematar en la vía Villavicencio, restaurante AM Llanura, garantizado. Listo, ahí vamos. Señoras y señores, con ustedes, la primera voz de Croacia. Ya volvemos. Elige fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia. Aprovecha hoy nuestra oferta exclusiva online para Bogotá con el 30% de descuento por 12 meses solo en movistar.co. Además, compra hoy y paga el siguiente mes. Que tu internet sea fibra Movistar. Nadie te da más. Pues ideas que cambian el mundo. Espérese que voy a buscar algo un poquitico discreto para el show. Mm-hmm. Tengo que estar muy... Pues ideas que cambian el mundo. Tristemente, la decisión de la Corte Suprema de Justicia para algunos... Felizmente para otros del tema de prohibir el aborto y que cada estado tome la decisión. Pues esta es una historia muy fuerte, es una historia que ha cambiado el mundo en este sentido y que ya la gente se está preguntando, ¿sí o no al aborto? Yo no me considero capacitado para opinar de eso y no voy a poner ese tema en el programa porque hay muchas personas que están de acuerdo con el aborto y otras que no. Pero esta historia pues deja a la gente que está... en contra del aborto un poquito preocupada. Es la historia de una niña de 10 años en Ohio, 10 años, que pasó la línea interestatal a Indiana para hacerse un aborto. Tenía 10 años. Eso es todo. No, creo que no hay que decir mucho más, ¿no? No. Ideas que cambian el mundo, Nicolás. Bueno, junio de 2021, este hombre estaba tirado en un campo de fútbol, muriendo. Estuvo muerto, de hecho. Estuvo 35 minutos sin latidos del corazón. Eso fue en un partido entre Dinamarca e Islandia. Terminó 1-1 ese juego que al final obligaron a los daneses a disputar. Y el hombre que quedó en el piso se llama Christian Eriksen. Bueno, pues él tuvo la idea de cambiar su propio mundo, porque ya lo daban como desahuciado para el fútbol, un muy buen volante, un 10 muy interesante, y después de varios tratamientos, el Inter, que era su club, le rescindió su contrato. Dijo, no, nosotros no podemos contar con usted en el estado en el que está. Y el Brentford, que es un equipo muy modesto de la Premier League, después de que se recuperara el jugador, le dijo, no, venga que nosotros sí queremos jugar con usted. Vamos a llegar a un acuerdo y usted va a jugar 6 meses con nosotros. Bueno, pues Eriksen le fue muy bien en el Brentford, demostró que la dolencia que hizo pensar en su fallecimiento en algún momento en la Eurocopa se había ido. Eran por muerto unos segundos. 35 segundos sí. Estuvo muerto. Hoy ha sido anunciado como nuevo fichaje del Manchester United. No. Sí, ideas que cambian el mundo. Bueno, María Juliana. Bueno, pues Spotify. Y es que además esta plataforma se ha vuelto tan famosa, tan común, todo el mundo usa Spotify de una u otra manera. No le apuesta solamente a los formatos como podcast, que es uno de los más escuchados, sino que está siendo supremamente atractiva por sus pagos a usuarios que realicen trabajos de búsqueda, captura y reproducción de sonidos curiosos. Es decir, que busquen sonidos curiosos en las calles, como avenidas con tráfico, el sonido del mar, personas, risas, llanto, lluvia, truenos. Este tipo de sonidos se pueden subir a la plataforma y pues dependiendo del uso que le den las personas, si la descargan mucho, si la usan mucho, Spotify paga. De acuerdo con Bloomberg, las personas que suben este tipo de contenidos pueden obtener hasta 200,000 euros por año, más de 900 millones de pesos. Oh, ¡qué bueno! Mónica, hablemos de Colsubsidio. El mundo y las formas de trabajo cambiaron y en Colsubsidio lo entendimos. Por eso creamos un ecosistema de productividad que ofrece a las empresas red de coworking, espacios para la innovación, estrategia, eventos empresariales, formación, empleabilidad y herramientas para su desarrollo. Conozca más en colsubsidio.com y hablemos de productividad. Vigilado Super Subsidio. Bueno, registramos las 6:00 No sé qué horas son, las 6:00 y 6:00 6:07 casi 8:00 No, es que la verdad tengo un reloj chimbo, la verdad. Es un Swatch, pero yo que tenía la ilusión de que los Swatch dieran bien la hora y no la dieron. Me pone muy mal genio, ¿saben? Un reloj de $40, lo compré hace 10 años. Debería estar funcionando a la perfección, Nicolás. No, pero él le está dando la hora. Pero 3 minutos ya lo tienen 6:04 No, ¿en qué horas está, mejor dicho? No, ya lo puse en las 6:08 ¿Y antes a qué horas estaba? 6:04 O sea, estaba 3 minutos ¿sí? atrasado. Eso es una falta de respeto con el grupo. No, eso no pasa nada. Pero si es de pila, si es de cuarzo. Fueron Patek Philippe. Automático que se atrase. Da las 6:03 segundos al mes está bien, pero esto no. No, pero está bien que dé valores, pues, siempre diferentes pero aproximados, decía Rubén Blades. No sé, Nico tiene algo raro hoy, ¿no? Su humor no está cuajando, es una canción, ¿no? Me extraña que no sepa, es una canción de Rubén Blades. Yo sé, pero pensé que era un chiste. No. Esa canción se llama GDBD, si no estoy mal. Yo sé, pero pensé que era como... No, era para plaseando la verdad. No, cero cómico. Es que no sé, ha tenido unos aportes, pero sabe que me gustó el de Aimi Llanura, pero es muy flojo. Sí, no es mío. ¿Quién es el que le está mandando los chistes? No, pero no es mío, no es de mi autoría. ¿Y el de Pereira quién fue? Ese sí fue mío. Pues, ese es el peor del programa. No. Por eso digo que quiero aclarar que el de Aimi Llanura, que fue muy bueno, no es mío. Que fue muy bueno. Uf, magnífico. Usted lo acaba de decirlo. Que fue muy bueno, es lo peor que he oído en este programa. Pero usted lo acaba de decir que fue muy bueno. No, que va a ser bueno eso. Ay, mi llanura. No, mi llenura. Mi llenura. A ver, ay, mi llenura. Claro. Entonces es un restaurante bueno. Que se va a llamar Ay, mi llenura. En los llanos. Qué flojo. Y el de Pereira, ¿cómo peor se llamaba? No lo explique más, que queda peor. La perla del atún. No, pero el atún, ¿cómo? Pero bueno, ¿un atún de dónde? No, yo sé que es la otra perla, pero ¿atún en Pereira? Claro. Es que hay mi llenura, si no entiendo. Fresquito. Es congelado, dice Nico, que es más. Pero eso, y como la mejor presentación. Y estoy viendo a la ex vendedora de nosotros en cine. Bueno, Orlando dice que no, pero yo me sostengo. Bueno, ¿Qué música, Mónica? Que nos estamos como quedando atrapados en el tiempo, en la distancia. En el fango. Bueno, vamos con Laura Pergolisi, más conocida como LP. Ella nos ha visitado en dos oportunidades en Colombia, entre ellas en el Festival Estéreo Picnic. Y también hoy está pues teniendo una nueva canción de su álbum Churches. La canción se llama Goodbye. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes. Pues nada más y nada menos que en un día como hoy, 15 de julio de 1606, nació Rembrandt, el maestro de la luz, gran pintor holandés. En un día como hoy nació Trevor Charles Horn, productor de música inglesa. Este me da como vaina decirlo porque ¿qué? Esto puede ser gravísimo. No, en un día como Ignacio Seale, ¿no? Ah, ok. No, pero ese no es. Y pongamos de Seale una canción que hizo Steve Miller Band original, esto que se llama Fly Like an Eagle. La verdad es que pusieron el nacimiento de un señor que escribió una canción de Seale, pero pues yo puse de nacimiento a Silo y no hay problema, ¿no? Ah, no. Es un programa sin valores. No, pues si quieren, corríjame, pero yo, para mí nació Silo no, hoy. Pero viernes. Por eso, pero corríjame, Orlando. Me dice Chief, tenemos un problema gravísimo. ¿Yo cuál? Que es que Silo no cumple años hoy, cumple el compositor de la canción. Claro. Dije, no, hermano, venga, yo enfrento. Ahí está. Silo cumple el 19 de febrero. No, no hay necesidad de dar datos para fijarse al director, ¿no? Pero bueno, ¿no les parece, Nico? Sí, me parece. Hay que dejarlo así en la bruma. Mejor dicho, para mí, hoy nació Silo. Es que parece un febrero. El clima parece de febrero. Bueno, a ver, aquí está el problema con Nico. En un día como hoy nació Gina, murió Gianni Versace. Sí. En 1997 lo mató su amante, pero Andrew Cunanan. El amante de muchos gays, mató a mucha gente. Sí, Andrew Cunanan. Al final se suicidó, pero mató como a 8. En el 63, Brigitte Nielsen, actriz danesa, que se casó con Sylvester Stallone, después con un multimillonario tejano de 90 años, le tocaba la pierna y con eso le dejó 400 millones de dólares y la familia se los reversó y se los quitó. Muchas desgraciados. Ya murió Brigitte. Oh. Sí. ¿Ya murió Brigitte Nielsen? No, es que le estoy diciendo que me ponen acá en... Nació en el 63. Yo creo que Brigitte murió. Sí, yo creo. Yo creo que Brigitte murió. ¿En serio? Yo ah, no, sí me acabo de desayunar. No, Brigitte Nielsen no era. ¿Cuál cree que es? Ay, ¿cómo se llama esta vieja? La de Playboy. Espera, le digo, esa es la que usted está diciendo. Ah, no. No. Esa se llama. No, ya. A Nicole me corrijo, no, Brigitte Nielsen fue la de Stallone. Exacto. Nicole fue la de pelo corto. Sí, no, esa está viva. Pero claro, sí, oiga, pero estoy lucido hoy, pero yo la vi muerta, ¿qué hago? Nació en un día como hoy Forrest Whitaker, es de mi edad, 61. Y bueno, Nico, cortico, sin la lista de los partidos de toda su carrera, ¿sí? A ver. Mario Alberto Kempes nació. Claro, nacido en Belville, Córdoba, estuvo en Instituto, Rosario Central, River, Valencia. Fue técnica en Austria, jugó también. Muchas gracias. Estuvo suave, rápido. Y en un día como hoy, nació en 1946, Linda Ronstadt. Es una cantante que para muchos es una de las mejores voces de Estados Unidos, junto con Karen Carpenter y una canadiense que se llama la señorita Joni Mitchell. Ella ahorita está en una situación muy mala. Ella comenzó a cantar toda la vida y tenía una voz divina y fue muy importante. No, porque ella le dio Parkinson y se empezó a dar cuenta que no podía cantar bien. Ay, no sé. Hoy en día no se puede mover, está postrada. Se ha echado ese cuento, sí. Entonces queda un documental de ella divino. pero pobrecito, está muy mal. Y el Parkinson es creciente y yo creo que pues ya debe caer de esa enfermedad, porque esa enfermedad es muy delicada. Y a Michael J. Fox le tocó joven, pero es que le tocó ya, si nació en el 46, pues hombre, estamos hablando de una mujer de 46, 54, 76 años. Pues mucha vida. Entonces ella no le va a ver como muy bien. Suerte, pero pues me acordé de un disco de ella, de ella tiene abuelo mexicano, entonces me acordé de un disco de ella. Sí. De boleros. Sí, claro, claro. Que se llama Frenesí. Y de ese trabajo, si tienes un hondo penar, Nicolás, sí, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar. Ah. Esa me la cantaba mi papá. Lo que pasa es que no puedo juzgar la voz de Linda solamente en español, porque ella no canta 100% español. Me toca, pues necesariamente, reconocer esa voz tan espectacular de Linda Ronstadt en el American Songbook, que grabó con el director de orquesta Nelson Riddle, que acompañó mucho tiempo a Frank Sinatra. Esta canción de Gershwin sí les da el tono de la voz de Linda Ronstadt en su idioma original. Y es lindísima, but not for me. Bueno, vamos con gente bien preparada. A ver qué les cuento, Dios, a ver qué les cuento. Gente bien preparada, perdón. Bueno. No, básicamente sí quisiera decir que lo que parecía una recesión, pues la ha negado gente muy preparada en la parte económica de los Estados Unidos, que no es definitiva la razón, pero sí hay algo que da un cierto alivio. Después de esta inflación tremenda del 9.1%, la gente pensaría que los consumidores no compran mucho. Y pues el crecimiento de la bolsa de los Estados Unidos hoy, con un Dow Jones que crece casi el 2%, o sea, crece 658 puntos, es un poco más del 2%. El Nasdaq crece 200 y el Standard por 500. Pues fue porque el índice de gasto del consumidor al detal, no se les olvide la palabra al detal. Es cuando uno va a una droguería, eso es al detal. Sí. Cuando usted va a una fábrica de Merck, es al por mayor. Pues hombre, el crecimiento de consumo en Estados Unidos, después de tener los meses anteriores menos 3, menos 4, menos 7 llegó a tener en el mes de mayo, pues el crecimiento del consumo fue del 1%, y eso disparó las bolsas, y para las personas bien preparadas económicamente dicen pues que ese es un síntoma que quiere decir que la recesión todavía no está muy clara. Mónica, gente bien preparada. Julian Moore, que va a presidir el jurado de la Mostra de Cine de Venecia. Con ella también van a estar el cineasta y guionista español Rodrigo Sorogoyen, el argentino Mariano Kohn y el escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro. Pues ella fue elegida, pues muy bien preparada. Ella con Siempre Alice se ganó en el 2014 un premio Oscar. También tiene un BAFTA y tiene un Emmy. Y pues la junta directiva de la Bienal de Venecia dijo, Julian Moore es la que debe estar en este momento. Pues el festival va a estar al aire a partir de agosto. Ya les voy a confirmar exactamente las fechas, del 31 de agosto al 10 de septiembre. Va a estar este Mostra de Cine de Venecia, en el número 79. Y pues bueno, qué chévere que lo integren los jurados una mujer. Sí, ella muy linda, sí, muy preparada y muy bella. De verdad es una belleza que deja una huella. Deja un rastro de amor. Nico, gente bien preparada. Bueno, pues gente bien preparada, la selección Colombia femenina. Tengo un problema en el labio. Es no digo más. Primera en su grupo y el domingo va a jugar contra Ecuador, que Ecuador perdió ayer. Ahora, también gente bien preparada, la selección de Argentina, que arrancó mal este torneo de la Copa América Femenina, perdió 4-0 ante Brasil, que creo que para todos es el mejor equipo que está jugando en la Copa América, pero hoy en el clásico contra Uruguay pues ganó 5-0 Argentina, con una muy buena actuación en general del equipo. Uruguay ha sido la decepción del torneo, lleva 0 puntos en 3 partidos jugados, así que bueno, Argentina también apunta como un posible candidato. De las Copas Américas que se han jugado femeninas, 7 las ha ganado Brasil y una Argentina, entonces gente que está bien preparada. Claro, es que sabe que me acaba de escribir el labio. Sí, ¿qué le dijo? No, me dijo, no, yo estoy bien, lo que pasa es que pensé que su amigo Nicolás iba a hablar de lo de la, de la masculina. La selección Colombia masculina. Ah, entonces él mismo hizo... No, me saltó el labio y me dijo, no, hermano. No. Es que conociendo a Nicolás de pronto empieza a darle bomba. Muy bien. A la selección y pues se me puso mosca, hermano. Juegan este domingo, ¿no? Sí, contra Ecuador. 7:00 p.m. No, eso sí, hermano. Nico me dijo que no se pierde un partido de esos. No, creo que lo mantenga. Andan muy bien, sí. Usted me dijo que usted va a perder. Andan bien, andan muy bien. La única manera. Acuérdese que Gatorade es el hidratante oficial de todas las jugadoras de nuestra selección Colombia femenina de fútbol. No, pero me parece perfecto. ¿Y sabe qué es lo más importante? Ah. Que mi labio reaccionó. Oh, hombre, qué bueno. ¿No me habló? Sí. Me dijo Jaime. Sé que Nico iba a hacer una pilatura. Le dije, no, hombre. No, dele cobarde, bueno, sí. Es que él pensó que usted iba a hablar de Pekerman. Claro, no. De Lorenzo y de toda esa gente. Bueno, no se muevan, ya volvemos con los oyentes y posibles premios, siempre y cuando, por favor, Nico, los tweets sean buenos. Sí, gracias. Muy buenos. Gatorade, hidratante oficial de la Selección Colombia Femenina de Fútbol, de sus entrenamientos más exigentes y de los sueños que corren por la piel partido a partido, recargándolas de energía para enfrentar 90 retos de esfuerzo durante cada minuto en la cancha. Apoyémoslas. Gatorade, hidratante oficial de ellas. Bueno, Nico, vamos con el tema del día. Eso. ¿Qué es eso que le recomiendas hacer o no hacer a los turistas que visitan Colombia? Turistas, conozcan primero la Plaza de Bolívar de Manizales y el Mirador de Chipre, pero van primero a flectar los carpianos con las manos, bueno. No, hermanito. Tranquilo, 0-1. André, a la hora de cambiar euros y dólares en Colombia, pedir billetes de baja denominación, como 2.000, 5.000 y 10.000. Un gringo con un billete de 50.000 está expuesto para cualquier estafa. Le digo que sí, 5-4. Que no vengan a Colombia, dice Samira, hay mejores lugares y muy seguros, como las Islas Canarias, Bahamas, las Islas Griegas, no tan hijo. Bueno, 5-4. 0-1. Bueno, no, sí, pero Colombia es tan lindo. Le recomiendo visitar el Eje Cafetero y hospedarse en una de sus fincas. Ah, sí, claro. Y no andar con el celular en la mano. Sí, pero desde Panamá, 0-1. Quizás metieron esa finca de esa. No, tan hijo. No, el celular 5-4. Hola, mis antioriginales. Nico, me mataste con ese par de bodrios de chistes. Ah. Se pudrió todo. ¿Eres fascinante? No, María Juliana, por eso... Ah, pues 5-9. Exacto, por eso es que él sigue haciendo cosas. Hace unos años hice unos amigos chilenos en Cartagena. Años después vinieron a Bogotá y les hice un mini Justin Bieber tour. Algo moderado para evitar terminar a lo de Taylor Hawkins. Bueno. Quedaron muy agradecidos. Bueno, tranquilo, hombre. Recomendado que vengan entre semana, que hay menos gozadera. Casapera, los pueblitos de Boyacá. Bueno, ya lo leímos. Bueno, nos recordemos el tema del día, Nico, por favor. ¿Qué es eso que le recomiendas hacer o no hacer a los turistas que visitan Colombia? Bueno, Mónica, avanzamos con un poquito de música, por favor. Listo. Vamos con este cantante que nació en Washington y murió en Los Ángeles. Les hablo de Marvin Gaye. Pues él grabó un disco en el 71 llamado What's Going On, muy importante además, y fue elegido recientemente como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Pues de este álbum quisimos elegir esta canción. Aquí está Inner City Blues. Nico, sí. No entiendo usted cómo no resaltó a James Rodríguez el martes, ¿no? Oiga, sí que cumplió años. ¿Por qué? Cumplió años. No, pero si aquí hablamos de él. ¿Sí? No recuerdo. no recuerdo. Sí, sí, sí. No recuerdo, y usted que es un fan del man. No, aquí hablamos, es que hablamos de... Voy a leer la nota. James se encuentra viviendo momentos complicados en su carrera. Cumplió 31 años, creo. Cumplió 31 años, sí. ¿Y ya acabado? Bueno, es que mire lo que dice. No, qué juventud. Qué juventud tan perdida. Con momentos complicados y el dolor de haber quedado fuera de la Copa del Mundo, James jugó nuevamente este martes, el día de su cumpleaños, después de estar marginado en las canchas desde el 3 de marzo. ¿Qué es lo que está pasando con ese muchacho? Con su equipo Al Rayyan. Sí. A pesar de que se encuentra muy lejos de la élite mundial, lo único que dice Celebrity Network es que tiene 80 billones de dólares, güey. Yo está tampoco listo. Haría nada. Él está, sí está rico. Yo tampoco, es que yo no me esforzaría mucho, sí. Bueno. Salomé, Samuel también. Sí, ya tiene. Pero es un paquete chileno, pero bueno, con plata, todo vale. Pero imagínese, ¿cómo se ganó esos 80 palos? ¿Jugando? Brutalizando. Es que yo creo que los 80, la mitad se los ha dado el otro equipo, ese árabe. No, pero si... Bueno, pero yo solamente... No recuerdo haber hablado de él, pero yo, si me manda la nota a Orlando, yo me la salto, brother. Yo no leo el homenaje. Es que creo que pasó algo así, porque yo le dije a usted... No, yo me lo salté. Sí, sí. Seguramente sí, usted sí. En otro programa le pegó una sublevada de amor. No, pero es... Pero a mí me tiran esa vaina, brother, yo me la salto. Es que Orlando me la... lo saltó. Es que Orlando no, es que yo creo que Orlando no me la pasó porque sabe que yo me la salto. No, no, no, yo estoy seguro que ahí yo estaba. Me la salté, brother. Seguro usted se la saltó. Yo creo que sí, la omitiste. Sí. No, pero es que es con gran cariño. La obviaste. Sí. Como mucha gente que sale ahí, es que Orlando me pasa una lista muy larga. Pero es que ese señor en particular me parece que no le aportó nada a la selección de este mundial. O sea, me parece que los dos últimos años no. Pues, yo sé que Nicolás sabe que tengo razón, pero lo tenían que poner porque era James. Pero Nicolás tiene sus cosas. Lo único que me parece sorprendente es los 80 palos. Eso sí me parece muy destacado ese muchacho. ¿Qué? Imagínese, un buen billete, ¿no? Claro, pero es que Cristiano sigue jugando con plata, Messi con plata. Neymar creo que también está en problemas de petardo, de hueso. Sí, Neymar. Ese no. Es otro que está en bollos, pero pues, esa gente tiene PSG, fortunas pero, de 400. Pero yo ya quisiera tener una fortuna de 80. No, pero bájele a los 80. Siquiera de 10, siquiera de 10. Bájele a James por ahí a 20, ¿oyó? Pero con 20 sigue siendo alto James. Imagínese el dólar 4.000. Su rentabilidad, no. su siquiera de 10, su eficiencia, la de James, fue un año y medio en el Real, creo, y con la selección Colombia sí. Ya. Fue muy flojo para tener 80 pesos. Y en el cuadro de honor, ¿no? Eso lo vimos acá. Ah, eso lo contaste tú. Claro. Que está en el cuadro de honor, del Real Madrid. Ah, eso hablamos ese día. Ay, sí, eso claro. Fue lo que no, hermanito. Pero yo seguramente, sí. yo me perdí esa nota. Pero lo que a mí me toca, yo le hago edit a los homenajes. Control X. Bueno, muchachos, estamos listos para el edipaso número 2, sí, hermanito. Claro. Hermanito, hermanito. Y Orlando, estamos listos para el edipaso número 2. Bueno, le recomendaría a todos los que están en juego en el concurso que revisen las manitas de sus compañeros. Ajá. Siempre hay alguien que se las tira de pillo. Ajá. Desagaz. Y eso pues, no, pillo. Sí. Eso se llama ser pillo. Es que llevo leyendo un tiempo sobre el Wall Street Journal, el que compró Jeff Bezos, por supuesto. Sí. No, perdón, Jeff compró Washington Post. ¿Sabe que estoy muy mal en todo? O el Wall Street no importa, ese no es el tema. Se fundó en 1889, o sea, el periódico viejo. Sí. 1889. Tradición con 32 años. Sí. Sumando lo digital y lo impreso, ¿cuál es la circulación actual diaria del Wall Street Journal? Número de unidades. Digital e impreso, ok, perfecto. Sí. Es que la mitad ya impreso muy poco. Quedan 10 segundos. ¿Y tu número? ¿Se acabó el tiempo? Bueno, entonces... Orlando Rivera, 950 mil. Nicolás Sampero, 1 millón. Mónica Martínez, 900 mil. Y María Juliana Correa nos pone una cifra que yo creo que amerita revisar el castigo: 80 millones de ejemplares. Bueno, pero usuarios en la rotativa nunca para. No, porque no. Son básicamente no. Usuarios únicos en internet. No, mi amor, tienes que pagar, tienes que pagar la suscripción, o si no, no lo puedes leer. 80 millones significa que hasta los niños no leen la prensa. Están inscritos al Wall Street Journal, Nicolás. No, pero lo que le digo es que no, la rotativa no se detiene. Menos 2 para María Juliana Correa. Muy mal. Lo siento mucho, pero 80 millones. Es que la suscripción vale un billete. Abre Wall Street Journal y te dice: suscríbase si quieres seguir leyendo. Eso no es que tú entras ahí feliz de la vida. Cuando mi esposa trató de volver, te habla notico. Bueno, y menos 1 para Mónica Martínez, también por debajo, ¿no? 900 mil. En los originales. Y Nicolás y Orlando. ¿Sombreaditos? Ah, por la sombra. ¿Cuántos tienen? Te salvé por 50, ¿viste? Sí. Es que yo no estoy diciendo contigo cuánto vale. Es que bueno, un dólar por 2 meses, los 2 primeros, y después 9.99 por mes. Mi amor, menos 2. Tú puedes seguir ahí explicando. No, dale, pero todo bien, pero pues te estaba dando el dato. Yo lo sé, es que yo estoy inscrito como Santiago Ángel al Wall Street Journal. Ya te doy el dato también. El del país de España, creo que son ¿cuánto? También es carísimo. Creo que, bueno, pero son como 5 euros, no me acuerdo. ¿Cómo va a darle paso, María Julia? Bueno, yo tengo menos 16 puntos. Orlando y Mónica tienen menos 11 y Nicolás tiene 2. Ok, la circulación es 2,082,189. Oiga, y en impreso, ¿usuarios? ¿Pero está dividido o no? ¿No está diseccionado? No lo tengo dividido. Okay. No, ¿para qué le he hecho carreta? Puede que yo creo que de esto el 70% será digital. Por ahí. Es que yo estaba echando cabeza, yo creo que debe ser como miti-miti, ¿sabe? No sé. Por 5 eso euros el mes, el país. 5 euros, ¿viste? Sí. Yo, por eso le digo, Nicky, yo no sé, brother, yo no sé. Yo creo que eso debe ser miti-miti. No, pero es que las creencias, yo como no soy creyente, y usted igual, usted es como Santo Tomás, tiene que meter el dedo en la llaga. Y hasta que no se le aparezcan unos gusanos y se le coman el dedo, ¿usted no cree? No creo. Bueno, listo, despegamos, por favor. Bueno, Moniquita. Nos vamos con otra canción. Aquí está Leon Bridges. Esta canción es de su álbum reciente, Gold Digger Sound, y la canción se llama Steam. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, no tan igual. No. Bueno, Moni, arriba, porque vamos a conocer cuál es el premio de la semana. Así es, bueno, hoy vamos a tener un premio para los hombres, más que todo, digamos, sí, que estén ahí conectados con nosotros. Así que tú, pues, que sabes, los tuiteros que nos han enviado, un bono de 500 mil pesos de Diana & Jordi. Bien. Disfruta en Diana & Jordi con sus 5x4. Lleva 5 boxers por el precio de 4 y renueva tu closet con calidad, diseño y confort en ropa interior. Válido en las tiendas físicas de todo el país. Y así apoyamos la industria colombiana. Bueno, muy bien. Gran premio. Muy arriba, ¿no? Mucho. Bueno, arriba también, porque hemos dicho que tenemos unos obsequios de Elvis. Uh-huh. Sí. Y nos quedan un juego de portavasos, y bueno, es un poco con el tema del día de hoy, del que hemos estado hablando, que es eso que le recomiendas hacer o no hacer a los turistas que visitan tu ciudad. Bueno, los portavasos se los lleva Carlos Jiménez, que dijo: Los gringos creen que de México para abajo todo es tierra caliente. Me causa gracia verlos en Monserrat en horas de la tarde-noche en pantaloneta como si fuera Cartagena y temblando del frío. Asegúrense del clima de la ciudad donde viajan. De acuerdo. Total. Y el micrófono... Ay, no, es del top. Ese es el mejor de todos. Bueno, todos son muy buenos, digo, pero este tiene un plus. Y el micrófono se lo lleva Jonathan Gómez, que está arriba, por supuesto, que dijo... Si visitan Bogotá, siempre llevar una sombrilla. Y si están en Cartagena, siempre tener un letrero inmenso que diga no gracias para la cosa de los vendedores. Oye, y también hablando de lo de Elvis, bueno, la película, que de hecho mañana es nuestra invitación para muchos oyentes de tres ciudades muy importantes, Bogotá, Medellín y Cali. Recuerden que ya ganaron. Entonces, vayan y revisen nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. Ahí van a ver la foto de los ganadores en cada ciudad. Y ustedes, vayan y revisen su bandeja de entrada, porque fijo, ahí les están escribiendo y les van a dar el paso a paso para que puedan redimir sus boletos. Y mañana a las 10:30, pues todos vayan a estar al mismo tiempo disfrutando de Elvis, que estaba más batiendo récord según el box office. Exacto, ya saben, pues entonces, pilas con el correo electrónico, echen un ojo, que ahí pueden encontrar una buena sorpresa. María Juliana, ¿arriba o abajo? Pues arriba. A ver. ¿Se acuerdan la entrevista que hizo la BBC? Sí. Del príncipe Andrés. Sí. Cuando habló, cuando todo este escándalo de su relación con Jeffrey Epstein. Sí, claro, pues obvio. Bueno, pues esa entrevista va a convertirse en una película que se va a llamar Scoop. Ajá. Que traduce exclusiva. Y podría estar protagonizada por Hugh Grant. Esto lo informó el medio Deadline. Sí. Esta publicación de entretenimiento citó como fuentes al guionista Peter Moffat y a la productora Hilary Salmon. Que dijeron que esperarían empezar a finales de este año o principios del próximo. Sin embargo, todavía no hay director ni se ha comenzado a hacer un casting, pero pues quieren que Hugh Grant esté involucrado, pues esté ahí en la película, la protagonice. Moffat, el guionista, dijo que el contenido de la película va a ahondar en cómo la BBC obtuvo esa primicia en esa entrevista del 2019 con Andrés de Inglaterra. Chévere. Chévere. Bueno, vamos a ver, seguramente va a salir algo de ahí bien simpático. Bueno, Moni, arriba para ver qué música tenemos a esta hora. Bueno, arriba porque, y de hecho es una canción muy de viernes, y es que hace como un mes yo tuiteé que me hacía falta música de Justin Timberlake, de Sophie Ellis Bextor, bueno, de varios artistas que hace mucho no sacan disco. Pues les quiero decir... Claro. Te leyeron y dijeron, voy a sacar. Pues Calvin Harris, como siempre, tiene, digamos, como la buena manía de invitar a muchos artistas y hacer discazos arriba. Pues resulta que hoy se lanzó la nueva canción de Calvin Harris, por supuesto, el DJ, con Pharrell Williams y con Justin Timberlake. Okay. Y la voz es de Halsey. En el 2017 ya Calvin Harris había colaborado con Pharrell Williams con una canción llamada Feels. En cambio, Justin Timberlake no le habíamos escuchado nada desde Man of the Woods desde el 2018. Así que queremos que escuchen la nueva canción, que seguramente va a ser un hit. La colaboración está tremenda y muy apropiada para el viernes. Bueno, vamos al mundo al instante, a ver qué pasa en el mundo al instante. Son las 7:14. Y bueno, ¿quién de qué les hablo? Es que tengo mucha vaina. ¿Qué hacemos, hermanito? No, un pequeño pueblo en Iowa. Uh-huh. Una librería, una biblioteca, corrijo, library, sí. Biblioteca. Llamó la atención en un debate nacional sobre... ¿Ya hicieron los fluidos? No. No. No. Entonces, pues, LGBTQH, fluidos. Porque un director de la biblioteca, que se llama The Vinton Public Library, comenzó a sacar libros. Dicen, ¿usted por qué saca esos libros a deshoras? Sí. Pues ya, porque es que me parece que no me parecen dignos para que la gente los lea. Y el tipo comenzó a sacar todos los libros de cosas de LGBT. En otras palabras, él encontró 1579 títulos que no eran para él importantes. Ajá. Para que la multitud los leyera. Al tipo lo echaron, pero mucha gente también aplaudió. Sí. Es que eso es como el debate del aborto. Sí. Es lo mismo. gente a favor, gente en contra. Hubo apretón de puños, el golpe de puños entre el presidente americano y el rey emérito de Arabia Saudí. Una vez el presidente americano lo llamó un paria. Pero no, yo simplemente reflejo la noticia. Bueno, tengo el mundo al instante, compañero, amigo. Bueno, el mundo al instante, profesor. El mundo al instante, y hablemos de los rands. El rand es la moneda de Sudáfrica. Están haciendo un concurso en el que una persona que se tomara una botella de Jägermeister, ¿han probado el Jägermeister? Uy, sí, es rico. Muy fuerte. A mí no me gusta. A mí me encanta. Me sabe como a... A mí me gusta, pero hay que tomarlo. Mentolatum, pero eso no es de sentar, o sea, uno no se sienta a tomarse una botella de Jäger. No, es pero que es un trago muy femenino, brother. A mí no me gusta. Es un shot por ahí. Dame un Jäger. Helado, es rico. Me pasa como el Fernet. Es una sensación mejor el aguardiente néctar, mijo. Sí. No me gusta. Bueno, y entonces estaban en una licorera haciendo un concurso en Sudáfrica. Entonces le dijeron, vea, le vamos a dar 200 rands. 200 rands son $12. Ok. No se hagan ilusiones de que era una millonada. Para la persona que sea capaz de tomarse sin respirar... ¿Qué? Una botella de Jägermeister. ¿Listo? O sea, fondo blanco. Sí, o sea, no tiene que ser a gran velocidad, ni... No, pero no puedes respirar. Te la tienes que ir tomando, como cuando uno le da hipo y uno se toma un vaso de agua, que uno va tin tomándose. Bueno. Dele, brother. Hombre decidió, pues, abrir la botella y empezó el concurso. Bueno, un hombre se tomó la botella en 2 minutos. Todo esto hacía parte de un reto viral. Porque obviamente la licorera pues grababa a los tipos y tal. Bueno, los 2 minutos que el hombre termina la botella de Jägermeister y le van a dar su... Es muy espeso. No, a mí no me gusta, me parece muy feo. No, es rico, pero es muy espeso para tomárselo en 2 minutos. Bueno, le van a dar los 200 rands, es decir, los $12, y el tipo se desplomó. Murió. Se murió. ¿Se murió? Se murió. Claro. Colapsó. Era el mínimo desenlace que esperaba. Sí, no, pues es que obvio, eso tiene muchas... ¿De qué murió? Como aromáticos, ¿no? Como muchas especies. Mucha, o sea, pero ¿cuál fue la...? Exacto. No, sí. ¿La causa de la muerte? ¿Causa de la muerte? ¿Un paro? No. ¿Qué? Dicen... ¿Qué estás pensando? Que se atoró con la tapa. ¿Cómo dices de hoy? Ay, Nicolás. Corrijan a Nico, sí, y cierren el micrófono. Pero iba media hora, ¿por qué tenías que dar ese remate? ¿Qué la paja? Me preguntaron. Pues sí, no sé. No hubo el concurso, nada. No, pero si es verdad. Cerraron el micrófono. And when my wife tried to prevent you from doing my job, larga y mala. María Juliana. ¿Se acuerdan que ayer les estaba hablando que pensé en una, que iba a contar una nota y pensé en una sección que fuera como los Lords? Ah, sí. Bueno, pues es esta. Ya me di cuenta que fue esta. Y es con el actor australiano Chris Hemsworth. Ah, ¿otra pues, vez? Sí, él estaba grabando. Él estaba grabando Thor con Natalie Portman, ¿no? Sí, claro. Pues en una entrevista que dio Natalie Portman a la cadena Capital FM, que reproduce Los Angeles Times, contó que en una escena un día tenían una escena de un beso. Y que en esa escena particularmente Thor, quien es supremamente carnívoro, ella dice que él come carne cada 30 minutos y ella es vegana, Thor se preocupó ese día desde por la mañana hasta la escena de la noche que tenían el beso, no comer nada de carne simplemente para no incomodar a su compañera de set. Ella lo contó como un gesto muy dulce, y bueno, la gente obviamente ha reaccionado de una manera bonita a ese gesto, me parece muy chévere. Y por eso pensé yo, qué chévere una sección que sea los Lords, un Lord, Chris Hemsworth. ¡Hola, y qué! No, usted está María calladita, Juliana, está espetado. Mónica, ya lo voy a volver a llamar porque toca leer los tweets. ¡Qué mamera! A ver, Mónica. Bueno, pues Armie Hammer, yo no sé si nos acordamos, puede ser que tuvo muchas denuncias en Hollywood por agresión sexual y le tocó desaparecer. Entonces, pues la noticia es que al parecer Robert Downey Jr. le habría financiado la rehabilitación y lo resguardó en una de sus casas, pues para que él pudiera estar un poco más tranquilo. Esto lo confirmó Variety, en donde dicen que pues que estaba tan acosado por la prensa que él decidió llevarlo, dejarle su casa de las Islas Caimán y que dejarlo por un tiempo. De hecho, Armie Hammer ahí trabajó en un complejo hotelero como vendedor y según reportan, pues escapó de la atención mediática. Ningún actor, digamos, como que fue tan especial con él. De hecho, todos le dieron la espalda, por supuesto, todas las productoras, todos le terminaron contratos, pero Robert Downey Jr. no, él en cambio sí fue súper especial con él. Y pues ahora que ya está de regreso a Hollywood, porque pues le están saliendo otra vez contratos, quiere darle como una atención especial pues a Robert por haberlo aceptado y por haberle dado la mano en los momentos donde más lo necesitaba. Gracias, María Juliana. Mónica, okay. Vamos a leer el tweet, señor Samper. A ver, ¿qué pasa? Nico, móntese. No, pues cambie el micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a leer. A ver. Las niñas de la mesa no saben de tragos, Jaime. Si ese Jaggermaster es rico, dejan mucho que desear. Ay, Steli. No, pero deja. Pues dejamos mucho que desear, mi querido con amigo. El Negroni. No, pero son gustos. Claro. No, no, Tanico. O 0-1, cada quien tiene sus propios gustos. Hay gente que le gusta comer mocos y nadie le gusta. Para el gusto, los colores. Pamela Barbarich, seguimos. Terra escribiente, creo que el pescado fresco no lo recomiendo a los turistas en la capital. Fui al pescadero del sur en Bogotá y pedí pescado fresco. Hay unos acuarios con peces grandes nadando y uno los ve. Años después supe que los peces eran robots japoneses. No, Tanico. 0-1. Yo les recomiendo tomar chicha o guarapo en el Chorro de Quevedo. Hace muchos años estuve allí departiendo y tomando, y me dio por ir al baño. Pasé por la cocina y el que sirve la chicha estaba apuntando al blanco de las ollas con agüita caliente. Eso pasa. No, Tanico. 5-4. A los gringos que les gustan los viajes profundos, les recomiendo la zona G. Allí encontrarán sus buenas dosis de escopolamina. No, hombre, no, tranquilo, hombre. 5-8. Carlangas. Les recomiendo que no se hagan los gringos con la propina porque en Estados Unidos no nos rebajan el tax. Ah, bueno, 5-4. Que vayan. No. No ir al restaurante El Chiste de Nicolás. Es quien va a ir a eso. James tiene más suerte que el caserito Cárdenas. James Rodríguez se gana ese dinero viendo los partidos desde la banca. La banca del Metropolitano es muy cómoda para que vean los partidos del Junior. Les recomiendo a los turistas que van al Parque Lleras de Medellín. Hay unas bellas Foo Fighters bueno, a sus servicios. No, Tanico. Tranquilo, hombre, 5-4. Pilas con quien les diga amor, besis, hoy, parce. Cuidado con quien les ofrezca muestras gratis de trenzas, pines para cinturón, limpiada de zapatos, bocadito de mango, bicho, aguacate. Ese bocadito les puede costar varios dolaretes. Como Jaime está pidiendo tweets buenos, pues el mío es el que es. Es tan bueno que no necesito escribirlo. ¿Qué opina, Nicolás? Bueno, me encantó. 5-8. Original. No. De los gringos que vengan a gastar sus dólares en el folclor colombiano. Que eviten sobre todo esos restaurantes que ofrecen experiencias y no comida. Atracadores. Sí, sí, sí. Los mejores restaurantes son en las plazas de mercado. Lucho López, por acá ni se aparezca ni menos ahora. No, Tanico. 5-8. Y ya, ahí vamos. Bueno, son las 7:23. Este cuerpo pide descansar. ¿El de ustedes quieren seguir hasta las 9? ¿Rico? ¿9? Es rico, rico. No, yo no. No, pero sí hasta las 8. Hasta las 8, cumplamos. Vamos con música. Listo, vamos con una canción, pues muy especial, que hace John Lennon. La canción se llama Man Games y fue grabada para un álbum de 1973, también homónimo. Hombre, Es que la belleza es relativa. Algún día hicieron un tema de gente que no es muy bonita, que te parece atractiva, y ella me parece linda siempre. Uh-huh. Puede que sea aburrida, que sea harta, que no, pero que sea antipática, pero de hecho yo estuve en una entrevista con ella y me pareció una china de verdad, yo no sé, ya está un poco ya más grande, pero me pareció atractiva, siempre me ha parecido, y no es del otro mundo, así como para mí Jennifer Aniston y para Nico es un problema verla. Porque la belleza reposó desde que nació. No, Jennifer Aniston es divina. No, desde que se puso labios, no. No me parece. No, nunca. Nada. No, nunca. No me desespera. Vuelvo y repito. Nada. Nunca. Mírala. Estoy diciendo mi opinión. Nunca. Ese tema de los labios. Ni con labios, ni sin labios. No ni me con absolutamente nada, Jennifer Aniston. No, ni con glúteos. ¿Cómo veo sin sal o qué? Sí, pero a mí tampoco se me parezca muy sexy, ¿no? A mí tampoco me parece tan guapa. Me parece que es bella. Yo soy como el team Nico. Como una belleza muy aguada. Bueno, pues yo le voy a pedir un favor. No me saboteen la hasta que acabe mi nota. Y al final empiezan, es que yo creo, es que usted está loco, no importa. Esta mujer fue honrada por el Museo de la Academia de Artes y Ciencias en su segunda gala anual, organizada el viernes hoy. Ganó el Oscar y le presentarán el premio Icon Award en reconocimiento a su impacto cultural global en su carrera. Ha tenido caracteres y memorables papeles, dice Jacqueline Stewart, director y presidente del Museo de la Academia, en donde dice estamos muy felices de honrar la excelencia de la industria y contribuir a las artes. Esta chica se ganó el Oscar en el año 2000. Su nombre, para mí, muy atractiva, Julia Roberts. Muchas gracias. Bella, espectacular. Nico, el silencio. Dice que no está muy de acuerdo, sí, y lo respeto. Sí, yo hago mutis por el foro, la verdad. ¿Pero tampoco? No, Julia Roberts, si es demasiado linda, espectacular. Pero pues, no, linda. Uy, pero a Nico le puede parecer un bagrillo, pues, que sí. Puedo hacer. No, exacto, son gustos. Que la belleza, no, Nico, a usted le parece, no me parece un que, bagre, la, pero que la belleza la ignoró. No, estoy diciendo... No. Y lo dije desde el comienzo, que es una chica que no es tan guapa, pero me parece bella. Sí, correcto. Desde el comienzo aclaré que no era Charlize Theron, que es una mujer. Entonces ya estamos hablando de otros quilates en la joyería. No, porque su cuento, hermanito. Ella se ganó el Oscar por Erin Brockovich, donde sale horrible. Y Albert Finney sale ahí. Pero ella me parece... Pero gran papel. Papelazo el de Albert Finney. Pero ella me parece... Parece, ¿sabe como quién? Es que hay una película en que sale completamente desnuda hace mucho al lado de este señor, Jack Gyllenhaal. Sí. Sex, Love and Other Drugs. Sí. Esa chica, Anne Hathaway. Uy, es otra de esas bellezas que a mí yo la miro y me parece de un misterio y me parece que debe ser heroica en un lecho de amor. Anne Hathaway es otra que me trama mucho. No, en cambio a mí no me parece. No pasa nada. A mí sí me parece linda. No pasa nada. Me encanta porque una flaca me misteriosa. Pues está por ahí bien, pero... No, estamos hablando de esas bellezas que no son prototipos. Tampoco me va a poner pues tan fino, tampoco, pues. Esas bellezas que no son prototipos de perfección. Pero me parece que tienen un no sé qué. Estas dos mujeres me parecen interesantes. Creo que se puede hablar con ellas. Es que solo acá trae cosas más bonitas, mijo. Y no hay que hablar mucho, ¿no? Bueno, tranquilo. Pero estas dos chicas me parecen muy interesantes. Es que no las tuve en cuenta en el tema de las mujeres que no son tan lindas. Anne Hathaway y Julia Roberts. Atractivas, pero no divinas. Uh-huh. Como dice Nicolás. Pero que no diga más, él tiene la razón. No, pues es que cada quien verá qué le gusta y qué no, exacto. Iba a decir otra cosa, ¿no? ¿Qué? Lo que pasa es que se frenó. No, cada no, quien no. Verá qué... No, no. ¿Qué le y frenó y dijo quién no. Le gusta. Y no, pero es que tiene derecho a frenar. Claro. Es un programa familiar. Exactamente, sí. Bueno, esa es mi nota de guapos. Nico, guapos. Bueno, guapos, y aparece una estadística. Me llamó mucho la atención esta estadística. Me llama la atención todo. Pero no es un guapo puntualizado, como los que estábamos hablando en la nota anterior. Uh-huh. No. Es un estudio... De guapos. Sí, que es de una plataforma digital que se llama Sugar Daters. No. Y ¿hablan de mí? Atenti, porque... Dice, ¿salgo yo? Jaime, ¿cómo no, dices dice, eso? Dice no que sugar. En Colombia... ¿David Sugar? Tú no eres Sugar. Daddy, sugar, perdón, Daddy. Sugar, claro. Daddy. Claro que soy. No, señor. ¿Hablan de mí, Nicolás? ¿Por qué no? Porque no, Sugar Daddy implica otra sugar daddy? Cosa. No, pero digamos en el... En, pero a mí que sí la, me pareció que tiene como un poco... En la acepción light... Sí, exacto. O sea, es que no queremos irnos a las profundidades del, la del Pacífico. O sea, la minucia, la definición. No, exacto. Hablemoslo de manera light. Ok. O no a las minucias. Bueno, está bien. Bueno, pues esta plataforma que se llama Sugar Daters dice que los departamentos donde hay más Sugar Daddies son... ¿Qué es eso tan chistoso? Tolima. ¡No! Un minuto, Sugar Daddies y las Sugar, las Sugar, ¿no? Espere un segundo, claro, es que hombres aquí voy. Hombres y chicas. Espere un segundo, aquí voy. Tolima, Antioquia, no, Nariño y Córdoba. Es el lugar donde hay más Sugar Daddy y Sugar Mama. O sea, es Sugar Daddy y Sugar Mama también. Exactamente. Pero claro, claro. Bueno, a las mujeres también les gusta el colágeno. Sugar Daddy sí está claro. No, pero una señora de no sé cuántos años, 60 años. Pero entonces tú te registras y dices, soy Sugar Mama o Sugar Daddy o soy... O Sugar Baby. ¿Sí me entiendes? Porque la plataforma sirve para eso. Claro. O sea, es fluida. Para juntar Sugar Baby y Sugar Daddy. Sugar Daddy, ok. Pero es fluida, la plataforma es fluida. Vamos a seguir con las estadísticas. Pero no se pueden hacer match en Sugar Daddy y Sugar Mama. No, es que aquí va. Ok. De acuerdo a las cifras que ha lanzado Sugar Daters, por cada 6 Sugar Baby que hay en el país, ajá, 6, hay 15 Sugar Daddy. Wow. De igual manera... Estamos de moda, bro. Mucha oferta. Exacto, estamos, pero está en boga. De moda. No, usted de Sugar Daddy no tiene nada. No, usted pero Sugar, pero ya no tiene ni Daddy, ni plata, no, ni nada. Ya, dele, bro. Ya va a ver por qué estoy en boga. Porque por cada 4 Toy Boy... ¿Toy Boy es? Boy. Las hay chicas dos mayores que sacan... Que Sugar Mama. Muchachos sexuales de 20, 25 años. Ah. Toy Boy, ah, si ¿sí se llama? No sabía. ¿Por qué tienes Toy Boys? No lo niegues. Yo de no. 19, 20. Por, sigan, eso, por eso le decía que yo estoy en boba, por lo de Toy Boy. Por cada 4 Toy Boy, hay Toy Boy menos de 25, ¿no? Toy hay Boy. 2 Sugar Mama. Poca oferta. Muy poca oferta. Más Sugar Mamas. Es que un más Toy Sugar Boy Mamas. Hay que pagarle muy bien en algo, ¿no? Pero fíjense, ¿cómo está discriminado en este caso la inscripción de la gente a este portal? Del 100% de las cuentas, un 57-55 son Sugar Baby. Claro. O sea, pulula la oferta. Por supuesto. No, la demanda. Sí, y la oferta siga, también. Mico, avance porque sí, lo pues corto. Yo lo estoy viendo desde ese lado, la demanda. La demanda de Sugar Daddies y Sugar Mama. Avance, mijo, avance. No 57-55 de Sugar Baby. 36-30 de Toy Boy. 3.46% nada de Sugar Daddies. Nada. Y 2.69 la calle está dura de Sugar Mama. Así que sí, aguante porque la calle está dura. La calle está dura. Pues yo lo que veo es Nicolás llamando a una Sugar Baby porque Nicolás... Una Sugar Mama, una Sugar Mama. No, no, que Sugar Mama. Pero Sugar Baby mal, ¿no? Porque con no puedo 50 creer que haya una aplicación de esas. Le toca una Sugar Baby. Sí, claro. A María Juliana le toca un Toy Boy y a Toy Boy. ¿Cómo Toy que a mí un Toy Boy y Sugar Daddy? No, para ¿por qué abajo, Toy Boy? No. ¿Con qué lo mantengo? No bueno, puedo. A ver, María, ¿con qué lo mantienes? Sí. Pues lo tienes que mantener si quieres tener placer. Precisamente no tengo con qué. Es que claro, claro. No sabes. Es que todavía estamos del lado de Sugar Daddy. Ah, te estamos en el otro lado. Fotos al muchacho. ¿Lo tienes que mantener cómo? No, de todas maneras. De todo. No, económicamente. Ya pero sabes cómo, pensando, yo te explico. No, no, no. Ah. Un Toy Boy simplemente. Busca una Sugar Mama que lo mantenga. Pulsa sus emociones. Claro, y. Siga, y, por favor, su semilla. Hagan especie. Bueno. No, yo no dije semilla, Nico. No sea burdo. Pero yo. Corríjalo, me da pena. Semilla. Ay, Dios mío. En lo Dios. Ay, no. ¡Qué emociones! No, pues, ¿y qué es? Oiga, se volvió de una guachada. No, pero ¿yo qué he dicho? De una ordinarie. Pero su semilla económica, entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va? La nota inicial y... La semilla. Y sus tenis y su perfume. ¿Cómo no? Sus tenis blancos, sus sillas en blanco. Es que perdió el filtro en este programa. En los otros es que después de las 7 se desata. Sí. Bueno, María Juliana, ¿tienes guapos? Sí, guapa, Sandra Bullock. Moni no sabía. Moni no sabía. Ella es guapa. Moni nos había contado hace unos meses. Es otra de esas que tiene su swing. Un poquito ya mayor. Hace parte de ese grupo del que hablaba Jaime. Pero mucho mayor que Julia. Es mayor que ella. Sí, será mayor que Julia Roberts. No creo, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, pues Moni nos había dicho hace unos meses que ya sufre de burnout, pues que se tiene estrés, demasiado trabajo y decidió retirarse. No sabemos si definitivamente o simplemente por unos años. Pero en una entrevista en estos días declaró que pues para tener flujo de caja está alquilando su cabaña en Malibú. Ella había adquirido este bungalow en 2020 por $5.3 millones. Uno pensaría, es una gran cabaña, es una gran casa de mansión. No, la verdad no es tan grande, pero es muy lujosa. Tiene dos habitaciones, dos baños, son 120 metros cuadrados de terreno. ¿Sasaima? ¿Sasaima me dijiste que...? Malibú. Ah, no es tan grande. No, pues es muy costosa, pero es muy lujosa. Tiene vigilancia las 24 horas, el dormitorio principal cuenta con vista al mar y bueno, tiene también un patio privado ideal para reuniones que tiene barbecue y televisión, etcétera. ¿Cuánto vale alquilarla? $30,000 al mes. Ahí está. Oye, pero no está... Yo creo que tú estás mal en los datos de la... Es que tenemos el dólar a mil, porque dijiste 120 metros cuadrados el terreno, o sea, tiene ¿Seis pisos? 120 metros cuadrados de terreno, pero no construye. Pero 40 metros pisos, cuadrados tiene, no cabe nada. Tiene 40 pisos. ¿Es un edificio de 90 pisos? Tiene 40 pisos. ¿El único que es Malibú? Oíste, sí, tan raro. Pero si dice 120 metros. No, está rara esa nota. No, Nico, pero dice 100, ¿sabes qué? La voy a confirmar en notas. Sí, voy a confirmar. ¿120 sí. o 1200? No, ¿sabes qué debe ser? Es que tiene un patio. Tiene un patio. Claro, un patio seguramente el patio es de 120. Y tiene unos tendederos. Aparte, no, ¿por qué no me haces el favor y revisas esta nota? Aparte del área construida, Sandra Bullock, ya la busco. No, vamos a auditar. Vamos a auditar. Y engatilla la correccional para María Juliana. No. Solo le entra luz por la tarde. Mientras tanto. Pero es muy acogedor. No, pero es que imagínese una 120 metros con patio interior. O sea, no cabe la cama ni nada. Pero aparte, o duermen en el patio. Pero deben ser 120 metros de terreno aparte de la construcción. Eso no lo dijo Nicolás. Pero pues, corrijan por favor a María Juliana. ¿Pero por qué me vas a corregir? Porque dijiste 120 metros de terreno. Está grabado. Sí. No, 120 metros adicionales a la casa. Claro. No, claro no. Si fuera claro no te hubiera hecho esta discusión. Dijiste mentiras. No dije mentiras, dije lo que dice la nota, piénsame tú. No, ya la arreglaste. Mientras tanto les confirmo. Pero te estaba diciendo eso hace rato, sino que tú no me escuchaste. Que Sandra Bullock es mayor que Julia Roberts. Estoy oyendo perfecto. ¿En serio? Sí, Sandra Bullock tiene 57 años. Me digas. Y Julia Roberts tiene 54. No, pues, yo pensé que era mayor. Claro que yo sabía que Sandra era mayor, pero Nicolás siente saboteando. Te puso a dudar y dudaste. No dudé, lo que pasa es que ¿dudaste? Nicolás es como si hablara Abraham, los 10 mandamientos, no más. ¿El Lincoln? Sí, no más. Una paja. Lincoln Palomeque, hermanito. Lincoln es el único que sabemos. Igualito a Lincoln Palomeque, pero calvo y sin marmaja. Exacto, bien Toy Boy. Bueno, listo, sí, claro, eso vale 30,000, debe ser una casa divina. Uy, pero $30,000 está poquito, está caro, ¿no? En Malibú, al frente de la playa, California, y San Francisco. Malibú y San Francisco son las fincas raíz más caras de todos los Estados Unidos. Es muy caro, me parece. Ahora, para nosotros es una cuota inicial y un apartamento. Con patio, O sea, duerme en el patio, en unas carpas. Eso le iba a decir, eso es... No, 120 metros. ¿Tienen al menos sofá cama? O sea, el patio es de 120 metros. ¿Por qué no nos dices cuánto metraje tiene la casa? Ya te digo. Para entender. Sí, la 63. 120 metros de verdad, con patio. Ustedes no me creen. 1300 pies, 396 metros cuadrados. La propiedad. 1300 pies no son 396 metros. 1300 pies de turistas. 1300 pies es el patio. Vuélvanme la corrige. 1300 pies, pero Jaime, 1300 pies son 120 metros. No, señor, 1300 pies son 396 metros. La correcta. María Juliana. Pero ese es el ¿quieres que pida a los oyentes que hablen? ¿Qué, qué? 1300 pies cuadrados. No, la propiedad, la propiedad. No, no, no. 390 sin la propiedad. Sí. Más 1300 pies con 120 metros de terraza o de patio. Correcto. Si quieres, te someto al escarnio de los oyentes y terminas totalmente destrozado. Jaime. No, señora. Cálmate. 393 metros de la propiedad no es cualquier 1300 casita. Pies cuadrados. Los interesados podrán disfrutar de 1300 pies cuadrados distribuidos en dos habitaciones, dos baños, vestíbulo, cocina, sala de estar y otras comodidades. ¿Y piscina tiene? No tiene piscina. No, ¿para qué? Tiene el mar al frente. ¿Y los 393 metros que dijiste que es? Oye, ¿no tiene una piscinita para María niños? Juliana, los señor. 393 metros que dijiste que es. Nada, dije 1300 pies cuadrados. No, dijiste 393 metros cuadrados. No, ahí están los audios. Después. No, ahí están los audios. Orlando dijo 393 metros cuadrados. De la piscina. Propiedad dice 393 cuadrados, que equivale a 1300 pies. Error absoluto. No, fue al re... Ah, okay. Pero 396 metros absoluto. Cuadrados. Absoluto. De 1393 que no hay metros son 15,000 pies cuadrados. Nico, 15,000. Les ayuda. O sea, no más, no metas más cosas a la casa, no le jacuzzi, caben. No, se no le caben. No le caben. Una rana, esperen, un ping-pong, algo también. Pero... No, no, no, no. Ya. Ya la corrigieron otra una vez, ¿no? Rana. Ya, 1300, esperen, no. Aquí. Sandrita 120 no, metros 1300. Cuadrados, sí, tienes toda la razón. Eso es el patio, tienes ¿no? Toda la razón, sí. Tienes toda la razón. Corríjalo otra vez. Es que números, ¿cómo le vas a encontrar así a Jaime? O sea, sí, pues... No, no, es números. Cultura general. No, a mí el números, yo ya... Aquí ha quedado muy claro en muchas oportunidades que los números no son lo mío. Apréndanse lo siguiente. Un pie cuadrado... Un pie cuadrado. O sea, 1560 pies cuadrados son 145 metros. Yo sé por qué. Ah, ok. Listo. Y pero 1300 pies cuadrados son 120 metros que mide el patio. La zona construida, 393 metros cuadrados. ¿Qué quieren de una casa de 500 metros en Malibú? ¿Que valga 3.500.000 pesos? Pues ¿no? Sí, en Sasaima hay más grandes y tienen piscina, qué pena. Pero Nico es Malibú y es Sandra Bullock. No, pero sabes que los son mucho más lindas porque los moscos son mucho más bonitos. No, usted le mete su a buen anjeo y queda bien. Ahora, el único problema que tiene Malibú es que usted está en la casa y se empieza a incendiar todo lo forestal. Por eso, qué jarra. Se viene corriendo. Bueno, listo. Ay, no. Nicolás, ¿tienes el ganador del Twitter? Sí, claro, el ganador de la semana. ¿Y qué vamos a ganar, por favor, en 30 segundos? Un bono de 500 mil pesos de Dian & Jordi, porque puedes disfrutar de Dian & Jordi con su 5x4. Lleva 5 boxers por el precio de 4 y renueva tu closet con calidad, diseño y confort en ropa interior, válido en las tiendas físicas en todo el país. Apoya la industria colombiana. Y el ganador fue del tema... Ojo, Nico, que es un gran premio. Para que usted no, lo no, por eso. Y este es un gran tuit. Al menos ahí están los audios de sus risas. Es que acudo a eso. Ahora, si me dicen, ¡ay, qué mal tuit! Ahí tengo el audio. Ah, listo con las carcajadas. Sí. Ah. ¿Qué elemento del almuerzo ejecutivo te saca la piedra? Y el ganador fue Fernando Márquez. ¿Qué dijo? Esa ensalada misteriosa que recién puesta en el plato parece que ha sido deglutida previamente. Pues, yo no sé. ¿A ustedes les parece que es el mejor tuit de la semana? Un tuitazo. Yo estoy completamente en desacuerdo, pero no puedo hacer nada. Bueno, listo. Cumplimos con todos los premios, todo. No nos queda sino el último arepaso de hoy para ir a momir, a descansar. Ah, no, perdón. Yo estoy en las 8 de la noche. ¿Quién duerme esta hora? No, pues... ¿Usted tiene programa hoy, Nico? No, tengo... No, sueño. Yo ahorita sí me voy a dormir ahorita. Pues 8:15 ya estoy durmiendo. Tómalo. Bueno, listo. Bueno, mucha atención porque cada palabra es un acertijo. A ver. Y al juntar las palabras sale la respuesta. Uh-huh. El Memorial Day es una celebración muy importante en los Estados Unidos porque es una de las pocas fiestas nacionales que hay. El Memorial Day pues hace un honor a todos los soldados americanos caídos en combate. Eso comenzó en 1866 y solamente lo comenzaron con los caídos en combate de la Guerra Civil Americana entre el norte y el sur. Pero después, por una decisión del Congreso en 1961, el Memorial Day aceptó a todos los americanos muertos en conflictos: Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, y me imagino que hoy en día pues las guerras de Afganistán, de Irak, de Kuwait, todas esas cosas que pasaron. No se puede confundir el Memorial Day con el Veterans Day, el Día de los Veteranos, porque el Día de los Veteranos se celebra, que no es fiesta nacional, por supuesto, para todos aquellos miembros del ejército americano en total que están vivos. Es la fiesta de los antiguos que están vivos. ¿Me copian? Sí, sí, sí, sí. Los sobrevivientes, digamos. Los sobrevivientes, exacto. Entonces, el Veterans Day, generalmente Pearl Harbor, Vietnam, Segunda Guerra Mundial, hay mucha gente que está viva. La celebración del Memorial Day se hace el último lunes de mayo, que en este caso cayó en un festivo en Colombia, el 30 de mayo, que fue el Memorial Day. También se considera que el Memorial Day es simbólicamente el comienzo del verano, que son los meses de junio, julio y agosto. En Estados Unidos se marcan las fechas con festivos. El siguiente festivo que termina el verano es el primero de septiembre, que es el Labor Day, el Día del Trabajo. Y el comienzo del invierno, pues debería ser más o menos el Thanksgiving, que es dos días de fiesta, que es el final de noviembre para arrancar en diciembre el invierno. ¿Qué tal les pareció? ¿Bien? Sí. Impecable. Muy bien explicado. El arepaso es una sola pregunta. Con todos estos datos que les di, ahí está el quiz de la respuesta. Desde el Memorial Day, 30 de mayo, a hoy, con un despelote muy enorme en todo Estados Unidos y Europa, ¿cuántos vuelos han cancelado en Estados Unidos? ¡Ja! Eso es todo, ya. Ahí está. Y si ustedes meten todo eso y lo juntan en una trituradora, le sale la respuesta. Exacto. Oh my God. Buenísimo. ¿Ah? Démosles 20 segunditos más, Cristian, porque los veo demasiado perdidos, en verdad. Cristian, no, Santiago. Cristian está suspendido. Saludos, Cristian. Perdón. Es que yo soy muy bocón, ¿sabes? No merezco estar en este mundo. No he leído nada. Desde el 30 de mayo a hoy, ¿cuántos vuelos han sido cancelados en Estados Unidos? ¿Quieren revisar las cifras? 20 segundos más. No, yo no tengo. No, yo ya estoy. No, pero póngalo. Hay gente que quiere revisar sus estadísticas. Ya María Juliana Correa tiró otro. Yo vi ahí María Juliana, no he leído. Tengan cuidado de llegar al menos dos, porque es que a veces el menos dos es respuestas muy locas. Bueno, listo. Yo voy a leer lo último que tengo de cada muchacho. Listo. Orlando, 800,000. María Juliana, 1,500. Mónica, 5,000. Y Nicolás, 4,500. Orlando, es muy doloroso lo que tengo que hacer, pero es que 800,000 vuelos significa que todo el mundo se quedó encerrado en sus carpas. Menos dos para Orlando, por favor. Y ahí mismo le metemos menos uno a María Juliana, 1,500, muy bajito. Ahí va, menos dos y menos tres. Me puse a bajar, tenía 3,000. ¿Sí? ¿Cuánto pusiste? 1,500. And when my wife tried to prevent me from... Me dice, mira, que Elvis ya lleva más de 100 millones de dólares. Muy bueno para hacer una bio. Biopic. Bueno, Orlando 800.000, María Juliana 1.500, Mónica 5.000 y Nicolás 4.500. La respuesta correcta es: en Europa 15.000 vuelos se han cancelado desde ese día. En Estados Unidos 30.000 vuelos. ¿Qué? Chi. ¿Qué va? Wow. 30.000. Sí. O sea, más que en Europa. Sí, el doble. Uf. Wow. Y USA, hermanito, es algo. Sí. Sí, la manera en la que se mueve. Bueno, sí. Así llegamos al final de los originales. Deben descansar. Nico va a dormir ahorita. Se meten las cobijas con uno. Sí, claro, ahorita a dormir. Con las cositas que se pone uno en las manos de bebé. ¿Cómo se llama? Unos mitones. Unos mitoncitos. Unos mitoncitos ahí. O unas manoplas de metal para matar gente. El vengador anónimo, Charles Bronson. Ah, pensé que sí. No. Muchas gracias, muchachos. Un programa extraordinario. Siento mucho. ¿Y cómo queda el arepaso, María Julia? Menos 17 tengo yo, Orlando menos 13, Mónica menos 10 y Nicolás 2 puntos. Bueno, pues hay que dejar claro que Nicolás es un líder, ¿no? Bueno, no hace nada, líder, ¿no, de barro, pero líder. Voy perdiendo. ¿Ah? Sí, tontarrón con suerte. Clarito, clarito está. Chao. Chao. Bueno, mi